Fidel, soldado de las ideas. Fidel Castro inició el exilio junto a un grupo de compañeros con la siguiente frase: me marcho de Cuba porque me han cerrado todas las puertas de la lucha cívica. Después del 15 de mayo de 1955, los moncadistas salieron de prisión por la presión que ejerció el pueblo cubano sobre la dictadura de Batista. Pero la vigilancia y limitaciones de movimiento que ejercieron sobre ellos los agentes y policía casi parecía una nueva cárcel. Sin embargo, en esas adversas condiciones, Fidel Castro trabaja en la estructura del movimiento revolucionario, desarrolla la idea y la estrategia de lucha a seguir, le da un arma a la organización para continuar la lucha por la prensa, los actos, la riposta, etcétera. Sale Fidel exiliado para México y en ese hermano país idea y escribe el manifiesto número 1 del 26 de julio al pueblo de Cuba el 8 de agosto de 1955. Carta donde Fidel hace una profunda denuncia a la tiranía de Fulgencio Batista y la presentación de un programa revolucionario que sintetizaba en varios puntos las características de este movimiento y las medidas que darían solución a los problemas más apremiantes del país. Entre ellas, acusa la censura de prensa de la tiranía que tenía como finalidad ocultar los crímenes cometidos contra los moncadistas y para ocultar la existencia del grupo revolucionario. Recuerda que el 26 de julio un puñado de hombres con quien no se contaba para nada, sin recursos y sin armas apenas, se enfrentó a la segunda fortaleza militar del país. Y dijo Fidel en esa carta: tercos los que creen que un movimiento revolucionario vale por la cantidad de millones a su alcance y no por la cantidad de razón, de idealismo, decisión y decoro de sus combatientes. La única solución cívica que nosotros aceptamos, seguía expresando Fidel, es la única honesta, la lógica y justa, es las elecciones generales inmediatas sin Batista, mientras seguimos sin descanso en nuestra línea revolucionaria. La paz que quiere Batista es la paz que quería España, siguió anotando Fidel. La paz que queremos nosotros es la paz que quería Martí. Hablar de paz bajo la tiranía es ultrajar la memoria de todos los que han caído por la libertad y la felicidad de Cuba. El 26 de julio se integra sin odio contra nadie. No es un partido político, sino un movimiento revolucionario. Sus filas estarán abiertas para todos los cubanos interesados en restablecer la democracia y la justicia social. Pueden integrarlo jóvenes, viejos, hombres, mujeres, obreros, campesinos, estudiantes, profesionales y todos los que empuñen su arma. Su dirección es colegiada, secreta y está integrada por hombres nuevos y de recia voluntad que no tienen complicidad con el pasado. La revolución cubana no hace compromiso con grupos o personas de ninguna clase. Propone un programa audaz y valiente, por ejemplo, proscripción de los latifundios, reivindicación de las conquistas de la clase obrera, industrialización inmediata del país, rebaja vertical de los alquileres, nacionalización de los servicios públicos, extensión de la cultura y la educación, confiscación de los bienes malversados. Solo una mente grandiosa, queridos radioyentes, y una voluntad acerada como la de Fidel, en medio de tantas dificultades y adversidades, pudieron generar esas ideas organizativas para la continuidad de la lucha revolucionaria. Para la emisora Carrulla al Mar, Julio Antonio Amorín Pozo.